FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Panorama Informativo presenta el microprograma Viceversa, una mirada integral sobre la salud. Conducción, licenciado Omar Iribe. Columnista, licenciada Marcela Askenazí. Panorama Informativo presenta el microprograma Viceversa, una mirada integral sobre la salud. Conducción, licenciado Omar Iribe. Columnista, licenciada Marcela Askenazí. Hola Marcela, de acuerdo a lo que comentabas en la edición anterior, se puede decir que un estadio de desarrollo económico y social de un país se corresponde con un estadio sanitario. Sí. Como comentamos la semana pasada, tenemos en cuenta que existen dos tipos de enfermedades, las dependientes del ciclo biológico y las dependientes del medio social, que son producidas por las malas condiciones de vida en general. Entonces, podemos inferir que el estado sanitario de un país se asocia con su grado de desarrollo económico y social. En los países o en los sectores más privilegiados, el mayor porcentaje de muertes se produce por enfermedades degenerativas, esto es, tumores, lesiones vasculares, afecciones cardíacas. En cambio, el rasgo característico de los países o de las ciudades, de los sectores más pobres, es presentar altas tasas de mortalidad infantil y de enfermedades infecciosas y parasitarias, es decir, enfermedades en su mayoría evitables si se contara con un buen servicio de agua corriente y cloacas, una buena alimentación, viviendas dignas, vacunaciones masivas, etc. Si tomamos por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil en el distrito más rico del país, que es la ciudad de Buenos Aires, tenemos que este índice, esta tasa viene aumentando en los últimos años. Villa Lugano, Villa Soldati son los barrios más favorecidos. Entonces hay grandes diferencias en la ciudad porque la tasa es el doble que en las comunas del norte. Un bebé que nazca en Villa Lugano tiene más del doble de probabilidades de morir durante el primer año de vida que si hubiera nacido en Recoleta, Palermo, Belgrano, Chacarita, Caballito, que son las comunas donde viven las personas con mayor poder adquisitivo. Qué diferencia notoria, ¿no? ¿Cómo impacta la distribución de la riqueza en el estadio sanitario de un país, Marcela? Bueno, hay una frase de la Organización Mundial de la Salud que resume y grafica perfectamente esto que estoy diciendo, y es que la distribución de la riqueza es una cuestión de vida o muerte. Esta frase es parte de una conclusión a la que arriba la Organización Mundial después de haber estudiado durante varios años la vinculación que existe entre lo que se denominan determinantes sociales de la salud y el perfil sanitario de los pueblos en todo el mundo. Ahora, si hablamos de distribución, es importante tener en cuenta que en los últimos años se registró una tremenda concentración de la riqueza. Los mismos datos oficiales son los que reflejan estos datos y reflejan la agudización de la crisis social. Por ejemplo, en el segundo trimestre del 2019, el 10% más rico de la población concentra más del 32% de la riqueza, mientras que el 10% más pobre solamente el 1,5%. Esto significa que el 10% de la población con mayores ingresos obtuvo más del 21 veces más que el 10% más pobre. Y si tomamos en cuenta el 20% de la población con mayores ingresos, vemos que este sector se apropia de casi el 50% del total. Bajo el gobierno de Macri, entonces, se amplió la brecha socioeconómica entre el norte y el sur del país y se agravaron las diferencias también entre varones y mujeres en materia de desocupación y pobreza. La tasa de incidencia de la pobreza en el norte argentino se incrementó alrededor del 30%, y en el noreste, la indigencia creció alrededor del 120% desde el 2015. Entonces, este aumento de la pobreza y de la indigencia es alarmante. En un año se produjeron más de 3 millones de nuevos pobres y más de 1 millón de nuevos indigentes. Es muy tremendo que más de la mitad de los pobres son menores de 14 años. De estos niños, niñas y adolescentes pobres, uno de cada 8 vive en un hogar que no tiene los ingresos suficientes para solventar los gastos básicos de alimentación. Sí, realmente es sorprendente que en un país donde el 50% de la industria de la alimentación tiene la capacidad ociosa y hay prácticamente un 40 o 50% con gente con problemas para alimentarse, realmente es inviable, ¿no? ¿Qué podés decir respecto de la reciente sanción de la ley de emergencia alimentaria? ¿Ayudará para paliar esta situación? Y se supone que va a ayudar. Ahora, la ley de emergencia sanitaria todavía está a la espera de su reglamentación. Mientras tanto, la realidad es que el financiamiento de los programas alimentarios fue ajustándose drásticamente durante el gobierno de Mauricio Macri. Por ejemplo, el presupuesto de los comedores escolares bonaerenses se quedó 30 puntos porcentuales detrás de la inflación en la canasta alimentaria, mientras que fue relegado en 100 puntos el resto de las provincias. Entonces, ahí vemos cómo se van dando las grandes inequidades en el país, las grandes diferencias que se ven en el país. Hay un estudio del Centro de Estudios de la Ciudad, que es un centro de investigación que depende de la Universidad de Buenos Aires. Ellos estuvieron haciendo varios análisis y estuvieron fuertemente pidiendo y reclamando con otras instituciones y partidos políticos, movimientos sociales, justamente para que se decrete la emergencia alimentaria. Ahora, un dato fundamental de estos estudios que ellos hicieron es que una importante proporción del gasto en comedores escolares fue transferido al gobierno de Buenos Aires, que, como te decía, es el distrito más rico del país, y con el gobierno de la ciudad se celebró un convenio para su inclusión en la línea programática del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. En este marco, los importes transferidos en promedio al resto de las provincias se redujeron drásticamente, ¿no? Entonces, como la frazada corta, se da por un lado y se saca por el otro. Claro, claro. Entonces, tenemos gran parte de la población mal alimentada, particularmente los sectores etarios más vulnerables, que son niños, niñas, adolescentes por un lado y los adultos mayores por el otro. Tenemos viviendas con graves falencias, con falta de recursos suficientes para acceder a los servicios de salud, para comprar medicamentos en caso de ser necesarios. Todo esto entonces completa un panorama que es bastante alarmante. Pero bueno, la gestión porteña realizó contrataciones directas y además de haber bajado el presupuesto, subejecutó el presupuesto destinado a la urbanización de barrios carenciados y utilizó para esto solamente la mitad del dinero que tenía asignado. Bueno, desde hace años también, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires han aplicado recortes en el área de salud y rebajaron de categoría al Ministerio de Salud, subejecutaron el presupuesto y así se van profundizando las diferencias. Ahora, paradójicamente, aunque casi más de la mitad de la población de las comunas del sur de la ciudad utiliza los servicios públicos de salud, contra el 4% que usan las personas que viven en las comunas del norte, el gobierno porteño destina más del doble de su presupuesto sanitario a las comunas del norte. Bueno, la reducción presupuestaria en salud, por supuesto que también afecta a los hospitales pediátricos en general, y particularmente tenemos el caso del Hospital Garrahan, que es un centro asistencial de alta complejidad que es considerado como el máximo referente de salud pública. El hospital se sostiene con el 50% que debería aportar Nación y el otro 50% debería aportar la Ciudad de Buenos Aires, que viene sistemáticamente reduciendo ese aporte a casi la mitad. Uno de los motivos que dice Larreta para no poner el 50% es que a ese hospital no concurren los niños enfermos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, entonces la combinación de crisis económica, subejecución del presupuesto sanitario, va produciendo un incremento de enfermedades que son evitables. Sí, realmente lo que vos comentás con relación al argumento que presenta Larreta para ir bajando sistemáticamente el aporte al Garrahan debería ser el mismo respecto de la transferencia de recursos a la zona norte, ¿no? Si se aplicara el mismo criterio en un doble estándar, la cosa sería mucho más pareja. Marcela, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hasta aquí. Se van clarificando los temas, las urgencias que hay que ir encarando en esta cuestión. Y te consulto, ¿qué temas vamos a tratar la semana que viene? Bueno, La semana que viene vamos a seguir hablando de las inequidades, pero particularmente de la importancia del enfoque de género en salud, que también hay grandes inequidades y grandes diferencias según el género. Perfectamente, Marcela. Bueno, muchísimas gracias y entonces nos comunicamos contigo nuevamente la semana que viene. Bueno, bárbaro. Saludos. Gracias. Chao, chao. Esto fue el espacio Viceversa, una mirada integral sobre la salud, con la conducción del licenciado Omar Iribe, columnista licenciada Marcela Askenazi. Hasta el próximo encuentro. Ahora, informe climático. Comenzamos con Mar del Plata. Hoy habrá cielo cubierto con lluvias y con 22 grados de temperatura máxima. Para el miércoles estará el cielo ligeramente nublado, 22 de máxima, 17 de mínima. El jueves 23 grados de temperatura máxima, 16 la mínima. Pasamos a La Plata, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 25 grados. Aquí también habrá cielo cubierto con lluvias, al igual que mañana miércoles, nublado con lluvias, 25 grados la máxima, 19 la mínima. El jueves estará despejado el cielo con 26 grados de máxima, 17 de mínima, y el viernes despejado con 28 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Pasamos a San Juan, donde la máxima ascenderá hoy a 24 grados con cielo algo nublado o parcialmente nublado. Miércoles y jueves dos jornadas a pleno sol, el viernes también. La máxima del miércoles 29, mínima 17, máxima del jueves 33, mínima 20 y el viernes máxima 34, mínima 22. De San Juan pasamos a Rosario. Allí en Rosario la máxima hoy estará en 25 grados, habrá cielo cubierto con lluvias. Miércoles ligeramente nublado con 29 grados de máxima, 16 de mínima. Jueves y viernes despejado, 30 la máxima del jueves, 16 la mínima, 33 la máxima del viernes, 15 la mínima. De Rosario pasamos a Salta. En Salta la temperatura máxima hoy estará en 18 grados con cielo cubierto y con lluvias. Así estará también miércoles y jueves. Máxima del miércoles 15, mínima 14, máxima del jueves 24, mínima 12 grados. Pasamos ahora a Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima estará hoy en 29 grados con cielo cubierto. Miércoles despejado con 33 de máxima, 20 de mínima. Jueves despejado con 36 de máxima, 23 grados de temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba. En Córdoba la máxima hoy estará en 25 grados, cielo cubierto con lluvias. Miércoles con cielo ligeramente nublado, 31 grados de máxima, 16 de mínima. El jueves despejado con 33 grados de máxima, 18 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca, donde la máxima se elevará hoy a 27 grados, cielo nublado. Mañana miércoles con cielo parcialmente nublado, 30 grados la máxima, 15 la mínima. El jueves despejado con 35 grados de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Mendoza, donde la máxima estará hoy en 20 grados, cielo nublado con lluvias. Miércoles con cielo ligeramente nublado, 27 grados de máxima, 14 grados de temperatura mínima. Jueves despejado con 30 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Finalizamos nuestro red climático en Buenos Aires, donde la máxima estará hoy en 25 grados, cielo nublado con lluvias. Para el miércoles el cielo estará algo nublado con 27 grados de máxima, 19 de mínima. Y el jueves ligeramente nublado con 26 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.